vuelve loco como baila. Y lo que más me enloquece es como mueve su culito, culito, culito. Mueve su culito, culito, culito. Mueves, mueves. Muévete chiquita, muévete chiquita, muévete chiquita, muévete chiquita, y ahora comenzamos a renguear, comenzamos a renguear, comenzamos a renguear, comenzamos a renguear. Vuelve loco como baila. Y lo que más me enloquece es como mueve su culito, culito, culito. Mueve su culito, culito, culito. Mueves, mueves, mueves, mueves, mueves, mueves, mueves, mueves, mueves. Muévete chiquita, muévete chiquita, muévete chiquita, muévete chiquita, y ahora comenzamos a renguear, comenzamos a renguear, comenzamos a renguear, comenzamos a renguear.